conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDD, el Tate Quieto del Pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Aquí comienza en Radio Melodía, Positivo Positivo. Estaremos hasta las 5 y 30 minutos de la mañana y posteriormente volveremos de 11 y 30 a 12 del día. La integración la hacemos con una comunidad como la que conforman ustedes, señoras y señores, hombres y mujeres, dispuestos siempre a trabajar en aras de encontrar la aplicación de la más sana justicia social, y ante todo tratando de hallar la reivindicación de una causa popular que desde los dirigentes comunales, padres de familia, alumnos, sindicalistas, comunidad en general, pues despierte el natural interés buscando concienzudamente hallar, encontrar, buscar, diríamos que los senderos a través de los cuales la conducción de la solución a las causas propuestas se dé en el menor tiempo posible. Aquí en Positivo Positivo, siempre muy temprano, a partir de las 5, estamos proponiéndoles una comunicación democrática, una comunicación cuyo objetivo es devolverle la voz al pueblo, exigiendo la aplicación de una verdadera justicia social. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tenemos que decirles que los documentos de doña Gloria Elsa Plata se extraviaron. Este bolso fue sustraído de la cafetería de la Dirección de Tránsito y Transportes de Florida Blanca. Dentro del bolso de la señora Gloria Elsa Plata, con todos sus documentos, también se encontraba una licencia de conducción recientemente tramitada. Doña Gloria Elsa Plata ofrece magnífica gratificación a la persona que le devuelva sus documentos, porque, repetimos, el bolso fue sustraído de la cafetería de la Dirección de Tránsito y Transportes de Florida Blanca. Alguien se lo llevó, quizá a lo mejor por equivocación, y tras la sorpresa entonces arrojó los documentos en algún lugar. Si usted encuentra los documentos de la señora Gloria Elsa Plata con una licencia recientemente tramitada que no correspondía a doña Gloria Elsa Plata, por favor, comuníquese con el celular 315-249-0310. 315-249-0310. Al parecer, los amigos de lo ajeno aprovecharon un descuido de doña Gloria Elsa Plata, quien administra la cafetería de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, y de las personas que se encontraban dentro de la misma, y apoderándose de su bolso, desapareció. Sabemos que al no encontrar ningún dividendo que le reporte beneficio alguno al ladrón, este optará por botar en cualquier lugar los documentos de Gloria Elsa Plata. Quien los haya encontrado, por favor, comunicarse con el 315-249-0310. Hay una magnífica gratificación. Señoras y señores, estamos dando comienzo a Positivo a Positivo, a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, y ya tenemos el primer contacto telefónico, dando a conocer las inquietudes y el pronunciamiento de los habitantes del área metropolitana con relación a los más variados tópicos. Aló, muy buenos días. Buenos días, don Pastor. Yo soy Ligia Tamayo, soy candidata en la consulta popular a la Cámara por Santander del Movimiento Político Mira. Estoy en ese proceso gracias al curso concurso, un mecanismo de participación democrática que tenemos en el movimiento, porque nosotros somos un movimiento que practicamos la democracia interna. En este proceso de curso-concurso participamos más de 5.000 líderes y lideresas miraístas, en las cuales aquí de Santander éramos 500, y de los 15 mejores puntajes salimos los candidatos ahora para la consulta popular interna por Santander a la Cámara de Representantes, y contamos con una candidata también al Senado. Mi nombre, pues, como les dije, Ligia Tamayo, tengo 10 años de experiencia en la docencia, llevo 5 años trabajando en el movimiento, en el trabajo social continuo. En Piedecuesta hemos hecho una gran labor, hemos trabajado con la niñez, hemos estado trabajando con el adulto mayor, trabajando con las mujeres, para cada día pues mejorar la calidad humana de las personas y mejorar la dignidad de vida. Aquí en Positivo Positivo apoyamos la lucha por el respeto a los derechos del pueblo, trabajando por la construcción de una nueva sociedad, sociedad justa y auténticamente comunitaria, con el aporte de todos ustedes, señoras y señores. Siguiendo el desarrollo del rifirrafe a nivel del municipio de Bucaramanga, tenemos que decirles que la capital santandereana, de acuerdo a lo manifestado en las últimas horas, no tiene recursos para hacer las obras prometidas por la administración municipal que orienta el doctor Fernando Vargas Mendoza, según el contralor, de acuerdo al comunicado expedido y a lo expresado en convocatoria a los distintos medios de comunicación. No hay recursos para las obras prometidas por la administración, dice el contralor. Que si no tuviera la plata para estos trabajos, no aportaría esperanza alguna, responde el alcalde Fernando Vargas Mendoza. Y haciendo memoria, vemos cómo la semana pasada el presidente del consejo y muchos de sus compañeros manifestaban que era bueno que el alcalde de la ciudad de Bucaramanga empezara desde ya con la ejecución de las obras prometidas. Que ya era tiempo de empezar a ejecutarlas, sostenía el consejo, palabras de su presidente Alfonso Prieto García. Palabras más, palabras menos, estamos hechos unas pelotas, porque de rebote en rebote como pueblo, sabrá Dios en qué parará la cosa. Virgen del Agarradero, sácanos de semejante atolladero. Tecnológica de Santander ofrece programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológica de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Aquí en Positivo Positivo mostramos cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Una comunicación más, aló. Muy buenos días. Bueno, les llamamos pues a toda la comunidad de Florida Blanca, que en nuestro momento, en nuestra condición de habitantes y oriundos de este importante municipio del departamento de Santander, que es Florida, que ya prácticamente va a dejar de ser la segunda ciudad, va a ser la primera ciudad de Santander. Yo personalmente estoy recogiendo con otros compañeros de aquí, líderes comunales y líderes de los barrios, un plebiscito de firma de respaldo a la gestión que está realizando nuestro alcalde, el doctor Ulises Balcázar Navarro. He visto por ahí he oído algunos comentarios de algunos periodistas. Yo entiendo que la profesión del periodismo periodista es recoger la noticia y transmitirla, no que el periodista o el que hace los programas en una radio se convierta en un enemigo, en un perseguidor de ultrajar, porque es ultrajar la dignidad de una persona que está trabajando y que está haciendo mucho oportunidad blanca. Yo creo que lo que están diciendo en la prensa y lo que están comentando algunos medios de comunicación es todo lo contrario de lo que se está viendo aquí en Florida Blanca. Aquí estamos viendo las obras, aquí las estamos realizando. Los programas que el doctor Ulises prometió al pueblo de Florida Blanca, más del 50% se encuentran realizados, y sobre todo de obras. Se está terminando el colegio Gregorio Mistral, se está haciendo lo de ya el ministro hace 2 o 3 días ya autorizó los dineros que le habían prometido al doctor Ulises cuando ingresó a Metrolínea, y ya esos dineros ya están consignados para hacer el bosque, la gran avenida que va a haber ahí frente a Carrefour, que va a desembotellar y agilizar todos nuestros proyectos. Ya tiene conseguidos, que los consiguió aquí en Colombia internacionalmente, más de 72 millones de pesos, que no son del presupuesto de Florida Blanca, son de la que los ha hecho la consecución con los ministros, con el propio presidente, donde el presidente de la República ha estado 3 veces, que nos consta a nosotros. Así que entonces es injusto lo que se está diciendo, lo que está comentando, sobre todo hoy en el diario Vanguardia Liberal. Pues el diario Vanguardia Liberal no podemos esperar otra cosa, pero también que sean justos, que digan lo que en realidad está sucediendo aquí en Florida Blanca. Y las 5 de la mañana, 12 minutos, documentos de Gloria Elsa Plata extraviados con una licencia recientemente expedida. Los documentos se encontraban dentro de un bolso que permanecía en la cafetería. Alguien, quizá por error, lo tomó y equivocadamente, pues, desapareció con el bolso. Los documentos de Gloria Elsa Plata, repito, sobre su ubicación, pueden suministrar detalles llamando al 315-249-0310. 315-249-0310. En la solicitud que formula doña Gloria Elsa Plata, reclamando la aparición de sus documentos. Gloria Elsa Plata, celular 315-249-0310. Estamos aquí en Positivo Positivo, convocando a la gran comunidad. A ustedes, señoras y señores, que a diario nos permiten la edificación de la ciudadanía con la que vamos a construir las ciudades que todos estamos anhelando. Tenemos que decirles que con inmensa preocupación estamos experimentando otra vez el incremento de las muertes violentas en el viaducto García Cadena. Hasta allí, amables oyentes de Positivo a Positivo, están llegando los suicidas, quienes padeciendo serios trastornos mentales optan casi siempre por lanzarse al vacío, terminando mortalmente destrozados en el fondo del precipicio. Tragedias como estas tienen que desterrarse si contamos con autoridades verdaderamente interesadas en la reparación de las fallas de la malla arquitectónica que por abandono propicia estas malditas tragedias con los suicidas en el viaducto García Cadena. Comunicación directa con los oyentes aquí en Positivo a Positivo de Radio Melodía. Aló, buenos días. Buenos días, don Pastor. Mi nombre es Genaro Forero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, Barrio San Bernardo, cuarta etapa, sector 3. Es decir, estamos en unas gestiones como Junta Comunal con unos amigos que nos acompañan del mismo barrio, y el presidente de la Junta, Guillermo Porras, que se encuentra un poquito enfermo, pero nos acompaña, haciendo unas solicitudes para que que el barrio tenga unas obras, que tenga obras, porque hemos pasado una cantidad de presupuestos y ningún presupuesto se ha hecho para nuestro barrio San Bernardo, cuarta etapa. Entonces, es decir, estamos hoy acá en el estadio hablando con el doctor Luis González para que, y quedó cariñosamente a acompañarnos mañana a conocer el sitio, la cancha, a ver en qué nos puede colaborar, que es la única distracción que tienen los jóvenes en ese barrio. porque allá no tenemos más distracción de fútbol sino ese. Entonces aprovechamos la venida hoy acá a conocer el estadio y hablar con él, y se comprometió de que nos visitaba mañana haciéndole una llamada por el celular. Lo otro de Florida, vamos para Florida a ver si también hablamos con unos secretarios que quieren colaborarnos para el barrio. Hay un parque que se llama Los Guayacanes, necesitamos 4 bancas o bancas para que la gente se siente a distraerse del cansancio de su trabajo, y hemos luchado casi todo el año y no hemos podido lograr que nos instalen esas bancas. Vamos para allá a ver qué es. El doctor, el secretario de infraestructura, está diciéndonos que sí lo piensa hacer, y vamos a ver si verdaderamente van a cumplir con esa obra. Planteamientos de don Genaro Forero, dirigente comunitario de tan importante sector, tomando la palabra aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. A propósito de Florida Blanca, continúa desarrollándose el plebiscito, a través del cual se promociona en esa jurisdicción la selección del señor concejal de Florida Blanca, que por su ineptitud, por su incapacidad, por su nulidad en gestión, más se destaque. Ha sido una determinación tomada por un grupo de floridablanqueños, florideños o floridenses, para tratar de, mediante este tabanazo, hacer que los representantes del pueblo ante la junta directiva de su municipio, la administración que orienta el doctor Eulises Balcázar Navarro, despierten y le cumplan a cabalidad con lo prometido a ese puñado de floridablanqueños, florideños o floridenses que, confiando en ellos, les respaldaron y, depositando su voto, los consagraron como concejales de ese municipio. Es interesante esta selección. Vamos a ver si sembrando nace o es que la tierra no produce. De otro lado, tenemos que decirles que desde ya se empiezan las escaramuzas con relación a lo que será para el mes de diciembre, si hay autorización, si no hay permiso, si se va a dejar utilizar, en fin, qué va a pasar con la pólvora. Por eso hemos invitado a Tulicurcia Cuchipi Astuta, para que muy temprano, interpretando el sentir de una comunidad, lanzando el SOS a los padres de familia, y ante todo dejando en claridad que se necesita hoy más que nunca la intervención de una comunidad despierta hacia lo propositivo, para que desde ya empecemos a combatir todo aquello que genere, infortunadamente, como siempre por tradición cada año sucede, las tragedias con esto de las quemaduras, explosión de sitios donde se comercializa la pólvora y cosas por el estilo. Que venga entonces Tulicurcia Cuchipi Astuta. ¡Ay, juepelona! Como ya se aproximan las festividades decembrinas, lógicamente empezará el estira y encoge con la autorización o la prohibición de la pólvora. Las opiniones se encuentran divididas. Hay que tener en cuenta que los polvoreros, para ganarse el favor de los gobernantes, les ofrecerán todo tipo de espectáculos pirotécnicos y hasta gratis, con tal de lograr que el gobernante de turno, como está a punto de irse, les haga el favorcito y, firmándoles el respectivo decreto, los faculte para la venta de pólvora sin control alguno. Que el asunto sea conveniente o no, vaya y venga. Aquí lo cierto es que padre de familia que esté dispuesto a que sus hijos sufran las peores quemaduras y mutilaciones, pues que se tire la plata quemando pólvora. Y que si uno de sus hijos resulta herido por sus propios medios y a todo costo, también cancela el valor de las drogas, intervenciones y demás costos como producto de sus desnaturalizadas irresponsabilidades, hijo de puerca. Hay que pensar es en los niños que son los que llevan del bulto, porque papás, hay que coger vergüenza, hay que ser responsables, hay que tomar conciencia. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, ingeniería en control electrónico e instrumentación, electrónica, profesional en administración de empresas, mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica, técnico deportivo, programa de lengua, diseño de modas con énfasis en patronaje industrial, técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Repito, los documentos de la señora Gloria Elsa Plata misteriosamente ayer desaparecieron de la cafetería de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. Se encontraban dentro de su bolso, junto con una licencia de reciente expedición a nombre de otra persona. Doña Gloria Elsa Plata sabe que en cualquier momento la persona que a lo mejor por equivocación tomó su bolso, pues al verse que no era el suyo, entonces va a reaccionar y va a dejar en cualquier lugar los documentos de Gloria Elsa Plata. Por eso le solicitamos a la persona que haya encontrado los documentos de Gloria Elsa Plata que por favor se comunique con el 315-249-0310, que será bien gratificada por que facilite la devolución de los documentos de la señora Gloria Elsa Plata. Documentos extraviados de Gloria Elsa Plata, por favor, llamarla al teléfono celular 315-249-0310. Magnífica gratificación. Los desplazados campesinos de la asociación también están aquí con nosotros en Positivo a Positivo. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. Mi nombre es Marco Antonio Roa Martínez, coordinador del Grupo Asociativo de Desplazados Campesinos, Agricultores. Pues vengo aquí a estos prestigiosos medios para exponer un tema e inclusive para alertar a los demás compañeros campesinos, agricultores, arrendatarios y obreros para que no sigamos perdiendo el tiempo en estas dichosas convocatorias del gobierno, las del año pasado y este año, porque para nosotros, para yo como coordinador del grupo veo que es un perdedero de tiempo y no tenemos los medios inclusive para elaborar proyectos. El INCOER nos puede decir que pasemos proyectos y papeles, nos hacen inclusive varios días de estudio, capacitaciones, los cuales a veces no tenemos el tiempo porque tenemos que estar buscando el pan de cada día y enseguida nos toca toda esa papelería, entonces no podemos llegar a esas cuestiones porque no tenemos nosotros los medios para esos proyectos. Entonces veo que eso es como, digamos, como una trampa más bien que ponen ahí para ellos hacer propaganda política, más bien y ganar votos para ellos, pero para nosotros como campesinos no estamos en condiciones de esos proyectos porque como el pueblo sabe, el campesino por lo regular no tiene estudios y no para ir de primaria, no tenemos los computadores ni los equipos para elaborar proyectos, muchas veces tampoco tenemos el respaldo de los alcaldes, entonces quedamos, digamos, el campesino solamente con el apoyo del Todopoderoso, de mi Dios. Y veo que esas tremitologías para nosotros no nos sirven porque el campesino solicita es tierra para trabajar, no necesita sino una pica, el azadón, un machete y una tierra para cultivar. Entonces, para mí veo que eso no nos sirve, entonces le pedimos al gobierno que nos cambie esa estrategia, que sea un poco más fácil, ojalá sea a través del Banco Agrario, porque nosotros lo que sí podemos hacer es como una especie de reforma agraria por nosotros mismos. Convocar a los compañeros campesinos que no tienen tierra, que están pagando arriendo, para poder de golpe llegar a solicitar un crédito en el Banco Agrario y que poder comprar la finca y repartirnos como unidades familiares, agrícola familiar de campesinos. Muy bien, la participación de los campesinos que a través de esta asociación de desplazados pretenden encontrar respuesta a sus inquietudes. Nosotros estamos siempre aquí en Positivo Positivo, dispuestos a colaborarles en todo lo que nuestros hermanos del agro tengan como proyecto para salir adelante en este proceso de superación de tanta contingencia. Política, señoras y señores, es el arte de gobernar, manifiestan los conocedores de la causa. Política es amistad, política es servicio, política es identidad. Esta diríamos que son una serie de definiciones puramente románticas. porque hoy política es todo lo que tiene que ver con artimañas, volteretas, negociado, chanchullos y corrupción. O díganme lo contrario. No hay mística. Filosóficamente, son una vergonzosa colcha de retazos. La ética como sello personal se fue a pique en esto de la política ya hace mucho tiempo. Ahora todo es farsa, mentira, engaño, tumbe. Estatutariamente, todo se quedó en letra muerta. Se cambia de partido con un desparpajo vergonzoso. Se acuestan como liberales y se levantan como conservadores y pare de contar. Despotrican del partido y sus miembros y con toda la cachaza regresan sin dárseles nada. Por fortuna, con lo de la reforma solo les permitirán una última volteada. Y aquí es donde el pueblo tiene que identificarlos. Hay que precisar su sintonía. Quienes han obrado así son politiqueros carentes de vergüenza. Son unos charlatanes, traficantes, mergachifles. ¡Ojo con estos bichos! Señoras y señores, el tiempo se nos agotó. Volveremos hacia las 11:30 de la mañana para presentarles aquí en Radio Melodía Positivo Positivo. Por su atención, muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.